بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Kaf. Juro por el honorable Corán que tú, Muhammad, eres realmente un profeta y que la resurrección es cierta. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Mas tu pueblo se sorprende de haber recibido a un amonestador de entre ellos. Y quienes niegan la verdad dicen: esto que dices es algo extraño. A idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Cuando muramos y seamos polvo, ¿resucitaremos? Eso está lejos de suceder. Qad 'alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Realmente sabemos lo que la tierra consumirá de sus cuerpos y tenemos un registro donde constan todas las cosas. La tabla protegida. Bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Mas niegan la verdad tras haberles llegado y se encuentran confundidos con respecto a ti, oh Muhammad. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. ¿Acaso no observan el cielo por encima de ellos? ¿Cómo lo edificamos y adornamos sin que tenga ninguna fisura? وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Y expandimos la tierra para que la habitaran. Establecimos en ella montañas que la fijaran. E hicimos que brotaran en ella todo tipo de hermosas plantas. Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Como prueba de nuestro poder y motivo de reflexión para todo siervo que se vuelva a Allah en arrepentimiento. Wa nazzalna min as-samaa'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid. Y hacemos que descienda agua bendita del cielo, con la que brotan jardines y todo tipo de grano que es cosechado. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Y altas palmeras de frutos apiñados en racimos. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Todo ello es una provisión para los siervos de Allah. Y con la lluvia devolvemos la vida a la tierra árida. Así será la resurrección. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. Antes que ellos ya desmintieron a sus respectivos mensajeros el pueblo del profeta Noé, los habitantes de Ar, Ras y el pueblo de Samud. وعاد وفرعون وإخوان لوط. Así como el pueblo de Ad, el del faraón y el pueblo del profeta Lot. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Y también las gentes de Al-Aika y el pueblo de Tubba. Todos ellos desmintieron a sus profetas, y se cumplió sobre ellos la amenaza de mi castigo. أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. ¿Acaso nos cansamos cuando creamos todo por primera vez? No. No obstante, tienen dudas sobre una nueva creación cuando sean resucitados. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Y ciertamente creamos al hombre y sabemos lo que le susurra su interior, y estamos más cerca de él que su propia vena yugular. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Recuerda que dos ángeles recogen todo lo que el siervo hace o dice, sentados uno a su derecha y el otro a su izquierda. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. No hay palabra que el hombre pronuncie sin que haya un ángel siempre vigilante, preparado para registrarla. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Y la agonía de la muerte vendrá con la verdad. Eso es aquello de lo que huías, tú, hombre. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Y sonará el cuerno. Ese será el día del castigo prometido a quienes rechazaban la verdad. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Y cada persona acudirá con un ángel que lo conducirá al lugar del encuentro y con otro de testigo. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Se le dirá a quien rechazó la verdad: viviste indiferente a este momento, y ahora te hemos retirado el velo que cubría tu vista, y puedes ver con claridad. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Y el ángel que tenía por compañero y registró todas sus acciones dirá: aquí está listo el registro completo de sus obras. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid. Y Allah dirá a los ángeles: arrojen al infierno a todo obstinado que negaba la verdad. Manna'il lil khayri mu'tadin murib. Ese que impedía hacer el bien, transgredía los límites establecidos por Allah y dudaba sobre su promesa. Alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adhabish shadid. Ese que adoraba a otras divinidades fuera de Allah, arrójenlo al duro suplicio. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. El demonio que fue su compañero en la vida terrenal dirá: Señor, yo no lo extravié, sino que él ya se encontraba extraviado, lejos de la verdad. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Allah responderá: No discutan ante mí. Ya les había advertido de mi castigo en la otra vida. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-'abid. Mi decisión es irrevocable y no soy injusto con ningún siervo. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ese día diremos al infierno: ¿Estás repleto ya? Y él contestará: ¿Hay más para que entren? وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Y el paraíso será llevado cerca de los piadosos, donde puedan verlo. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Esto es lo que ha sido prometido a todo aquel que se vuelve a Allah en arrepentimiento y cumple con lo que él le ha ordenado. Man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Esos que temen al Clemente a pesar de no verlo y se presentan ante Allah con un corazón arrepentido. Udkhuluha bi salamin dhalika yawmul khulud. Se les dirá: Entren al paraíso en paz, sin nada que temer. En este día entrarán a él para siempre. Lahum ma yashaun fiha wa ladaina mazid. Allí tendrán cuanto deseen, y les tenemos reservado todavía más. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Y cuántas generaciones destruimos con anterioridad, a pesar de que eran más fuertes que ellos, y viajaron por la tierra dejando vestigios de su poder. ¿Acaso pudieron encontrar un refugio que los protegiera de nuestro castigo? Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ciertamente, en lo mencionado hay un motivo de reflexión para todo aquel que razona y presta oído atentamente a lo que se lo exhorta. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. Y creamos los cielos y la tierra, y cuanto existe entre ellos en 6 días, sin sentir fatiga alguna. Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Sé paciente con lo que dicen quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, y glorifica a tu Señor rezando antes de la salida del sol y antes de su puesta. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Así como durante una parte de la noche, y glorifícalo con alabanzas cuando acabes de postrarte al concluir el salat. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. Y pon atención el día en que el ángel anunciador de la resurrección convoque a los hombres desde un lugar cercano. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Ese día toda la creación oirá el soplido del cuerno anunciando la verdad de la resurrección. Ese será el día en que todos saldrán de sus tumbas. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Ciertamente, nosotros damos la vida y la muerte, y a nosotros es el retorno final. Yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum sira'a. Dhalika hashrun 'alayna yaseer. Ese día la tierra se abrirá y los hombres saldrán presurosos de sus tumbas. Y será fácil para nosotros resucitarlos y reunirlos. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alayhim bijabbarin fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id. Nosotros sabemos bien lo que dicen quienes niegan la verdad. Y tú, Muhammad, no puedes obligarlos a que acepten la fe. Exhorta, pues, con el Corán a quien tema la amenaza de mi castigo.